solamente la gente que visitó la Biblioteca cuando estaba en la U Central. ¿Cuántos visitaron la Supermisa? Arriba la mano. Grabación 2017. ¿Cuándo visitaron facultad? ¿Te acuerdas? Los chamos que vacilaron el sur de Quindío, por arriba. Yo aprendí. Cantamos, cantamos. A ser feliz. Y aún estando moribundo. Te escucho, mi amor. También aprendí. Ciérrame la puerta, mi sol. A vivir sin ti. Ciérrame la puerta, ciérrame la puerta. La gente me sabe cantar conmigo. Ahora. No debiste volver. Dice. No debiste volver. Ya yo te olvidé. Tu amor es cosa de ayer. ¿Cómo? No debiste volver. No debiste volver. Ya yo te olvidé. Tu amor es cosa de ayer. Escucha ahora. A los chamos Cherokees en la W. Esa grabación junto al JF y el Capri del Ecuador. Los hermanos imparables del norte de la capital. Los propios imparables. Filas, filas, filas. Y dice, ¿quién sabe, quién sabe? Tienes razón. Las palabras no resuelven muchas cosas, pero es San Isidro. ¿Cuántas personas tienen una persona allá en el cielo que no se dejó despedir y se fue así como el viento? Para aquellas estrellas en el cielo, esta canción ahora. Yo te extrañaré. ¿Cuánto cantamos eso, oye? Tenlo por seguro. Te escucho. Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante, son las que más invaden mi mente al recordarte. Escucha. Ojalá pudiera devolver el tiempo. Canta San Isidro. Para darte un abrazo y nunca soltarte. Y la gente que sabe, vamos a acompañarnos en eso. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado. Para mis panas intelectuales. Para estar. Para mis panas intelectuales allá en el cielo. Así Él lo quiso. Damas y caballeros, JF DJ. ¡Ahora! Vacílate unos tragos con esta buena ruta. A la chica de la lotería. Sube. Animación como siempre, Capri del Ecuador. Próximo 17 estaremos en la Bilbación. Próxima semana, Jardines el Inca con la paria quiteña. ¡Escucha! Para mi pana Guajal en esa grabación. Ya sé quién fue la que robó felicidad y paz a mi alma. Ya sé quién fue la que robó a mi corazón su gran cariño. Pronto sabrás de lo que yo seré capaz, por Dios lo juro. No va a reírse de mí, no va a reírse de mí. ¿Dónde está mi pana Los Aranches? Dios le pague, mijo. Y si dices que trago me hace daño. ¿Dónde están los solitarios? Arriba la mano, por favor, solitarios. La gente. Chévere. ¿Cuántos vacilaron alguna vez en la Don Gato discoteca? Vamos a festejar eso. Esa cancioncita. A las chiquitas coquetas. Escucha. ¿Cuándo? Cuando te conocí. Dice. Te di mi corazón. Urban Hop. Te di mi ilusión. Te amé como nunca amé. Te amé como nunca y por ese sentimiento que todos hemos tenido alguna vez. ¿Cuántos todavía no encuentran su media naranja? Arriba la mano. Los que dicen, aunque digan que soy, le doy gracias a Dios. ¿Por qué? JF DJ, animación del Capri. Ahora. Que te vas. Esa grabación para el Facebook. Tiro, mijines, el día de mañana estaremos subiendo a mi pana Juaco. Dime, ¡sube! ¿Quién fue aquella que se robó el cariño mío, dejándome en el alma un vacío? Dime, chicas que fueron traicionadas alguna vez. Amando. ¿Cuántos saben lo que es el despecho? Me dejas llorando. Qué triste es mi llanto. No tengo tu amor. Mami pana, Frank Mix Junior. Everybody. Esa gente chévere que sabe cantar. Todo bien, todo bacán, mi son. ¿Dónde están los arranches? Los que nunca piden permiso a nadie ni a nada, arriba la mano. Estoy triste porque te vas mañana. Estoy triste. Super Mix, qué vacilo. Doble Mix. Qué alegre estás porque te vas. Cantas conmigo. Desde el Inca, JF DJ Jefferson, el imparable del norte, duela a quien le duela. Ahora mi son, con el remix en las venas. ¡Está aprendiendo! Y los tigres. Ah, bueno, me gusta esa canción. Te canta. ¿Sí o qué, mi son? JF DJ. Ahora sí. Desde el Inca. Cerveza, que quiero olvidar. A los grandes amigos de Los Álamos, chévere. A la gente también que sabe de la Cocos, ¿sí o no? Desde el norte de Quito, JF Design, animación del Capri, en vivo. Ya es la hora. Imparables el norte. ¿Dónde está la mente del norte? Arriba la mano, brother. Vacila. Yo, yo. A los panos que saben vacilar, eso cuando están solteros, cuando están despechados en el cuarto. ¿Cuántos se pegaron una de norteño, una de Yumil solitos? ¿Cuántos conversaron con la almohada? Tal vez solitos alguna vez. Yo. Una de Johnny Rojo me dice. ¿Sí o no? Baila, baila, goza, goza. ¡Épale! Para mi pana Bebe Mix también. Un saludo, brother. ¿Quién sabe cantar? ¿Quién sabe cantar esta canción? En las mejores rocolas ponen eso. ¡Canta, canta fuerte! Aquella. Aquella cantina donde la vida. Dios mío, ¿dónde están los panas que son amigos hasta las huevas? Hoy, mañana y siempre. Ya, loco, ¿qué pasa, brother? Ah, quiere tomar el Frank Mix. Está enamorado, despechado. ¡Épale! Terminando a los focones que hablan mal. Escucha, que le pague Juanor. Para mi pana Javi, Javi. Esa grabación, mijo, para el Facebook. ¡Sue! Porque el norte las talas. Vamos ahí. Abierto por una traición. escucha. ¿Por qué me engañaste? Yo te di mi cita. A mis panas también. La biela. Tomando tequila. Aún no puedo. No entiendo, no entiendo. Allá, mi son. Solamente los panas que alguna vez caminaron tan lejos para ver a una pelada. ¿Cuántos panas se doraron con su cuñado alguna vez? Sí, ok, con la cuñada. ¿Cuántos panas se llevan con la suegra, con el suegro? Escucha. Yeah. Pa' mi pana Chino y Nacho. Solamente tenía 13 años cuando conocí la WMIX con cédula falsa. Dios mío, qué bonitos tiempos. ¡Ay! ¡Épale! Cuando mi pana Chiliquinga me dice vamos a la facultad a ver qué se hace. ¡Dios mío! Cuando era bien, cuando era perro nomás. Ahora ya saben, fiel a la causa. Para Karina, porque si un amor se va, no solamente uno, no dos, se ofrece en cualquier ¿sí o qué? Pero ¿sabes qué? Uno se hace respetar donde quiera y con quien sea, brother. Para los picuasis, los picuasis. ¿Cuántos quieren esa grabación el día de mañana? Para vacilar ahí. ¡Amor! Everybody. Los hermanos imparables. Desde la capital, como siempre. Para mis panas, los Urban Club. ¿Sí o no? Ya se están haciendo semaneros ya. Páseme media java, mija. Media java ya. Corazón. Corazón. Vacílame los brazos. ¿Dónde está mi pana Picuasi? La gente de los arranches. Solitarios, una bulla. Me parece de la gente. ¡Vamos ahí! ¡Hey! ¡Vacila, vacila! Para los NG de la Ferro, tomando con el Capri esa tarde en el norte. En la grabación, brother. Yo no entiendo esas indirectas, loco. El que sigue dando guerra pa' largo. JF DJ, desde el norte de Quito. Imparable, imparable. ¡Vale! ¿Dónde están los gente de los altos jefes? Arriba la mano, mi son. Los altos jefes están tomando, ¿sí o qué? El Capri del Ecuador con los altos jefes. Dice. Dice. A los chamos de Clapper. A mi chiquita coqueta. Bautizada por el Capri como la muñeca. A la señorita del bar. Me paso una media java ya. Después hablamos por Facebook. Mi pana Javi Snar. Con el remix en las venas. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y te burlaste de mí. Para la Wendy de parte de un pana. Para la señora del poder. La señora del poder. Chévere, chévere, yo le pago. Donde quiera y con quien sea, ¿sí o qué? Así es que se canta, hijo de puta. ¿Cuándo vacilaron en los Olimpos? ¿Cuándo vacilaron en el templo de la discoteca arriba? Yo, yo. ¿Y por qué después de mí? Para mi pana Baby Mix. El man que sabe en el sur. ¡Oye! Para Nati Lu en la grabación. Esta vez con el intelectual. ¡Pilas! ¡Adiós! Para los remixeros también queremos saludarte. La gente de Barcelona, Florenza. En San Diego. En Aferro. En La Pane también, tal vez. Dice, dime amor si me quieres. Dime amor si me amas. Si de verdad me quieres, ¿por qué me engañas? Siento la duda de tu amor, me está matando. Dime amor si me quieres. Dime amor si me amas. Si de verdad me quieres. Baila, baila, goza, goza. Cumbia, cumbia. Para Chino, mi cuñado. ¿Así o qué? A lo bien. Bye. Mija, pásame una media java ya. Estefan, una media java, la plena. Vayan a pensar que estoy mintiendo. No, la gente del sur sí es seria, ¿no? Sí es seria, no negocio. Saludo para los altos jefes. La gente que por primera vez está tomando con JF y el Capri del Ecuador. Sí, ok, estamos pegando duro. Bien fuerte, bien fuerte. ¡Cantas! No vayas a pensar que sin toda la vida. Yo lloraría, sé que sufriría por mucho tiempo. Tarde o temprano te olvidaría. Y la pisó. Ahí está, mis panas. De sur, como siempre. Mañana, mañana me voy a ir. Pasado, pasado, van a sufrir. Con esa te quedarás. Pues lo siento, estás equivocado en mi alma. Amores hallarás, cariños también. Pero como el mío, ¿sí o no? Damas y caballeros, aquí está mi hermano, el JF DJ, quienes hacemos la Corporación Real Mix Sistemas. Estamos agradecidos. Somos el Capri del Ecuador. Hacia la hueva, mi sol. Próximo 11-11. ¡Epale, epale! ¿Sí o qué? Porque el que sabe, sabe, el que no. Estuve a punto de ser de ti. ¡Ay, Dios mío! Capaz estoy de hacer full monkey. Pero el destino quiso que no seas. Los NG. ¿Cómo, cómo? Pero el destino quiso que no seas. LNG. Esa tarde, esa noche. Lo tengo. llegado a mi vida cuando menos lo pensé. Me ha entregado su cariño y hoy vibra dentro de mí. Me ha entregado su cariño y hoy vibra dentro de mí. Hola, ¿qué tal? JF DJ mezclándose en vivo. ¡Épale! ¿Cuánto vacilaron? A tu cucho. La Rolos, el Comité del Pueblo. San Blas, Calderón, Carapungo. Descámbiame esa azúcar. Contra la luz está media falsa, ¿no? Ah, ya. Una propia, dice. Una propia, mija. Las negritas. Pila Misó. Como siempre en el Facebook hoy. JF, el Capri. Para mi amigo La Falsa también queremos saludarle. Ay, Dios mío. Ya se prepara la gente del sur. Pila Misó. Jamás. Ya tú sabes, ya tú sabes, ya, ay, tú sabes, ya tú sabes. Oye, porque a la final todo se acaba en esa vida, ¿sí o qué? Todos estamos de pasada. Si eres rico, si eres pobre, nos vamos al hueco. El Capri del Ecuador. Pregúntale a tu memoria. ¡Dale! Pregúntale a tu para mí, para mi amor, para mi chiquita hermosa de la vida. Intelectuales, no están dos, pero solamente uno basta, ¿sí o no? ¿Qué pasó, Mica, la media? ¡La media! Y si dices que no, para mi pana Zeus, el próximo 4 estaremos en la casa del Cuico. Pilas, invitados. El 11 también estaremos con la paria quiteña en la casa de uno de los grandes de la vieja guardia. Chévere, mi son. ¡Hey! Los solitarios a de vera me levantan la manito, brother. Altos jefes en la grabación. ¿Dónde están los arranches? Los que nunca me han quedado mal. Esa grabación le quiero ver en tu celular mañana. Vaya a decirle de una, de parte de yo. A la gente le gusta eso. La gente del Ica, ¿dónde está, por favor? Las Dalias. En vivo. Listo. Yo se prepara a la gente del sur también. Esa tarde más que todo. Como siempre lo digo y siempre lo repito, estamos siendo nunca una enemistad con la gente del sur. Simplemente un bonito recuerdo que siempre nos llevaremos toda la vida. Frank Mix Jr., JF DJ, Bebé Mix y el Capi del Ecuador. Una noche como hoy, un sábado en la capilla, para que nunca te olvides el recuerdo. Porque la gente de hasta las hoy, mañana y escúchalo ahora. Pa' que aprendas, mijo. Yo, yo. Y si dices que el trago me hace daño, más daño, mi socio, el daño. Un saludo grande. los que son chicheros desde chiquitos. La gente de Urban Home, mis fans, chévere, mi son. El 4 y el 11 les espero por acá, chévere. Con la SBM y la paria. ¡Chévere! Yo no sé qué voy a hacer. Dios mío, señoras y señores, con mi pana Zeus. A punto caramelo se viene.